Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te voy a dar con esta palabra. El único que se tiene que ir de tu terreno es el diablo. Tú no tienes por qué abandonar tu territorio. Tampoco tienes por qué abandonar los tuyos, lo que te pertenece. Dios te dice en esta hora, desaloca al enemigo de lo tuyo. Desaloca al enemigo de lo que a ti te pertenece. Desaloca al enemigo de lo que yo te he entregado a ti. En una ocasión había un hombre llamado Acá. Dice la Biblia que Acá quería la viña de Nabot. Y dice que Nabot le dijo, yo mi viña no la vendo y ni la doy. Haciendo entender que este hombre prefirió mil veces que Jezabel lo matara injustamente antes de entregar lo suyo. Te dice el Señor, en esta ocasión, el diablo no tiene legalidad para arremeter en tu contra. Porque esa viña te la di yo. Esa familia te la di yo. Tu salud te la di yo. Tu finanza te la di yo. Mira, tu esposo, tu esposa, tu ministerio, todo lo que tú tienes, te lo entregó el Señor. Y el Señor te lo dice claramente, es tiempo de tú ponerle un alto al enemigo. Es tiempo de tú ponerle un esto al enemigo. Es tiempo de tú decirle lo que Dios a mí me entregó. Yo lo voy a cuidar. Aleluya, lo que Dios a mí me entregó, yo no me lo voy a dejar quitar de ti, diablo, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Tú tienes que poner, aleluya, la autoridad que Dios te ha entregado, aleluya, por obra, porque ya hay gente que Dios le ha entregado mucha autoridad. Lo que pasa es que ellos esconden lo que tienen de Dios. Dios te dice, no me esconda lo que yo te he entregado, no me esconda lo que yo a ti te he puesto en las manos. Mira, defiende lo que yo te di, defiende de tu viña, defiende lo tuyo, aleluya, saca las herramientas, saca las armaduras, saca leva senda, lo que Dios a ti te ha dado y comienza a pelear, aleluya, con lo que Dios a ti te entregó. Te digo por qué, porque tu territorio tiene dueño y el dueño de tu territorio se llama Jehová. Comienza a proclamar el nombre de Dios donde tú estás, comienza a proclamar el nombre de Jesucristo donde tú te encuentras, comienza leva senda, a proclamar la autoridad del Padre, donde quiera Areva Sanda que tú viva. Te voy a decir por qué, porque es tiempo de tú decir, mi viña yo no la vendo ni la doy. Y si acá Areva Sanda va a llorarle a Jezabel, Abasanda, porque eso es lo que hacen los demonios cuando no puede quitarte lo que es tuyo, que luego van a llorarle al diablo, dije, para que el diablo vaya a quitártelo. Pero te dice Jesús de Nazaret, al diablo lo voy a estar esperando yo en tu terreno, porque Jesús de Nazaret le va a hacer ver al diablo que lo que él a ti te entregó, Abasanda, el diablo no te lo puedes robar. Así que prepárate, te dice el Señor, porque este pleito está casado y la victoria es de Jehová. En el nombre de Jesús te dejo con esta palabra, lo que es tuyo y a ti nadie te lo va a quitar. Que el diablo recoja su maleta, porque en ti manda Jehová, en el nombre de Cristo.